competidor. No te enojes si te digo que te quiero poquitito, poquitito, poquitito nada más. Una niña mexicana muy bonita se casó con un inglés en Nueva York, y encontrándose solitos ella dijo al maridito: amorcito, poquitito quiero yo. Yo me voy para La Habana y me voy para Puerto Rico, pues me gusta ese clima tropical. Y me gusta ver las olas cuando rompen en la playa y bañarme con su espuma sin igual. Poquitito, poquitito, mi chiquito, le decía una mulata a su negrito: no me des ese morenito que te dé mi papacito, y mañana nos tenemos que casar. No te enojes si te digo que te quiero poquitito, poquitito, poquitito nada más. Y encontrándose solitos ella dijo al maridito: amorcito, poquitito quiero yo. Y me gusta ver las olas cuando rompen en la playa y bañarme con su espuma sin igual. Aunque digas que ya no me quieres nada, que olvidaste el cariño que te di, yo sé que siempre me quieres poquitito, poquitito, aunque sea poquitito nada más. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Estimados amigos y radioescuchas, les damos una cordial bienvenida a su programa Contigo en la Distancia, con el lema Uniendo Corazones a Través de la Radio. Comenzamos de nuevo con el recorrido por las páginas musicales de México y Latinoamérica, con lo mejor de los cantantes y orquestas de aquella inolvidable y añorada, todavía por muchos, época de oro de la música popular. Les saluda José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Hoy vamos a tener un especial de la Orquesta Tropical de Antonio Escobar, con grabaciones de la década de 1940, con géneros como bolero, danzón, rumba, guaracha y porro, con cantantes conocidos como las hermanas Águila y Toña la Negra, y no tan conocidos como Rosa María Alam, Marga Yergo, Johnny López, el Trío Durango y Margarita Romero, en rescates de discos de 78 revoluciones por minuto. Así que no le cambies, comenzamos. Look. quererte tanto, tanto, tanto. Mi negro, eres tú mi encanto, eres en mi vida imborrable. Solo a ti he de amar con gran ilusión. Culpa tengo yo por quererte así, culpable, solo soy culpable por quererte tanto, tanto, ay, tanto. Vas a querer, no me mires, y si me miras, háblame, cuéntame, dime algo que no sea tu mirar. No me mires, si no me vas a hablar, no me mires, y si me miras, dime algo que me llegue al corazón. No me mires, si no me vas a querer, no me mires, y si me miras, háblame, cuéntame, dime algo que no sea tu mirar. No me vas a querer, no me mires, y si me miras, háblame, cuéntame, dime algo que no sea tu mirar. No me mires, si no me vas a hablar, no me mires, y si me miras, dime algo que me llegue al corazón. No me mires, si no me vas a querer, no me mires, y si me miras, háblame, cuéntame, dime algo que no sea tu mirar. Háblame, mírame, cuéntame. Que tiene mi prieta, no sé qué tiene al caminar, que cuando va por la calle la gente comienza a chiflar. a Veracruz fue conmigo y la llevé a Villa del Mar. Y los jarochos decían que mango pa' desayunar. Baila la conga, canta la samba, baila la bamba, baila el potro. Y si la traigo a bailar aquí, yo sé que todos dirán así. Baila la conga, canta la samba, baila la bamba, baila el potro. Y si la traigo a bailar aquí, yo sé que todos dirán así. ¡Agua! Agua que se desbarata, agua que voy a bailar. Agua, agua, agua que se desbarata, agua que voy a bailar. Habrán muchísimas prietas, chulísimas al caminar, pero si ven a la mía, yo sé que le van a chiflar. Los pobrecitos chilangos que van al puerto a veranear, les dicen no se te olvide, chilango de la capital. Baila la conga, canta la samba, baila la bamba, baila el fondo. Y si la traigo a bailar aquí, yo sé que todos dirán así. Baila la conga, canta la samba, baila la bamba, baila el fondo. Y si la traigo a bailar aquí, yo sé que todos dirán así. ¡Agua! Agua que se desbarata, agua que voy a bailar. Agua, agua. Agua que se desbarata, agua que voy a bailar. Agua. Escucharon Culpable de María Alma con la cantante yucateca Rosa María Alam, el bolero No me mires del cubano Facundo Rivero en la voz de María Antonieta del Carmen Peregrino Álvarez, mejor conocida como Toña la Negra, y Agua de Rafael Hernández el Jibarito con Marga Yergo, quien fuera hija de El Negrito Chevalier, famoso por interpretar la música tropical en una forma chusca. Los tres números de discos Pearless de la década de 1940 con el acompañamiento de la Orquesta Tropical de Antonio Escobar, músico nacido en San Luis Potosí, San Luis Potosí. No existe suficiente información de este personaje. Tenemos a la mano algunas reseñas de los escritores Pablo Dueñas, Gabriel Parellón y Cristóbal Díaz Ayala, así como una entrevista que le hiciera en los años 60 el locutor Arturo Luján. Estaremos compartiendo parte de los datos mencionados para conocer un poco más acerca de este ilustre artista, desconocido para muchos, pero que tuvo importancia en el ambiente musical de México y Latinoamérica de las décadas de 1930 a 1970 aproximadamente. De acuerdo con Pablo Dueñas, Antonio Escobar nació en 1912 y fue un compositor, arreglista y director de orquesta potosino. Sus grabaciones de 1932 lo identifican como uno de los primeros jazzistas mexicanos. Escribió los boleros Indigna y Abre tus ojos, así como la famosa rumba Calientito. A principios de los años 40 formó una orquesta especializada en los géneros tropicales y una danzonera conocida como Toño Escobar y sus locos. Escuchen un tema de Toña la Negra con esta orquesta tropical. Me dijeron ayer que no pasara a buscarte porque ya no me querías ¿Cómo entonces, vida mía, me dijeron que tú ya te habías olvidado de los besos que me diste, del amor que nos juramos? Nadie supo aconsejarme en las cosas del querer. Yo te di la vida entera sin pensar en tu desdén. Me dijeron ayer que no pasara a buscarte porque ya no me quería. ¿Cómo entonces, vida mía? Que no pasara a buscarte porque ya no me quería. ¿Cómo entonces, vida mía? Y me dijeron que tú ya te habías olvidado de los besos que me diste, del amor que nos juramos. Nadie supo aconsejarme en las cosas del querer. Yo te di la vida entera sin pensar en tu desdén. Me dijeron ayer que no pasara a buscarte porque ya no me quería. ¿Cómo entonces, vida mía? Thank you. mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. Cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, a la gallina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, en la cocina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, a la gallina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, en la cocina. Lo traje de Chimichagua, en el barco se murió. Lo traje de Chimichagua, en el barco se murió. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, a la gallina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, en la cocina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, a la gallina, cocorollío, cantaba el gallo, cocorollío, en la cocina. Disfrutaron de Me Dijeron Ayer con La Sensación Jarocha, Toña la Negra, El Danzón Clavelitos de Rafael Hernández el Jibarito y El Porro, El Gallo Tuerto de José Barros con el cantante Johnny López, que posteriormente fuera éxito de Luis Carlos Meyer con la orquesta de Rafael de Paz. Los tres temas con la orquesta tropical del potosino Antonio Escobar en grabaciones realizadas en la década de 1940. Cabe destacar que son rescates de discos de 78 revoluciones por minuto, por lo que pueden presentar cierta deficiencia en el sonido, pero esto no le resta el valor histórico y fonográfico que representa para la cultura musical popular. Siguiendo con la reseña del potosino Antonio Escobar, Pablo Dueñas comenta que con el segundo aire del Charleston en los años 50 formó el conjunto Los Pianolos, de magnífico y original sonido. Fue esposo de Paz Águila, además de representante artístico de las hermanas Águila, a quienes acompañó en muchos discos. Les recordamos que están en su programa Contigo en la Distancia y nuestra casa es Radiofonía Online, con el lema Cultura en Sonido para tus sentidos, desde México a todo el mundo a través de internet. El enlace es radiofoniaonline.radiostream321.com. Nos pueden mandar mensaje por WhatsApp al 771-525-3355 o al correo electrónico Contigo en la Distancia 2019@gmail.com. En Facebook nos encuentran como @ Contigo en la Distancia Radio. Seguimos con más música. Vamos a escuchar una verdadera joya de los años 40. El tema Chinito Chinito de Ismael Díaz y Luis Felgueres, con el trío Durango conformado por Elia, Alicia y Heberto de Alvarado. Posteriormente nos vamos a un corte. Chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupes más. Chinito, chinito, no lava malota, chinito. Chinito, chinito, no preocupes más. Tocando la malaca, cómela mucho aló. Chinito no trabaja de las 5 a las 2. No lava más camisa ni plancha pantalón. Tocando la malaca lo llevan al panteón. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no preocupes más. Tocando la malaca, comela mucho aló. Chinito no trabaja de las 5 a las 2. No lava más camisa ni plancha pantalón. Tocando la malaca lo llevan al panteón. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más. Estamos de regreso en su programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio, y seguimos con la Orquesta Tropical del Potosino Antonio Escobar. Compadre Pedro Juan, saque su dama. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Se acabará el merengue y si no anda con cuidado, se quedará como perico atrapado. Baile, compadre Juan, baile de medio lado. Baile apambichao, baile acurrucao. Baile de empaliza, baile arrepuntao, baile apambichao, baile compadre Juan. Compadre Juan, baile apambichao, baile arrejuntao, baile de empaliza. Baile acurrucao, baile apambichao, baile de medio lao, baile compadre Juan, baile. Y del sol. Yo nací en una ribera de la Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Canto, sufro, sueño, con claveles de ilusión, con claveles de ilusión, para ornar las rubias crines, para ornar las rubias crines del potro de mi pasión. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, canto, sufro, sueño, con claveles de ilusión, con claveles de ilusión, para ornar las rubias crines, para ornar las rubias crines del potro de mi pasión. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Disfrutaron de Compadre Pedro Juan de Luis Alberti con las hermanas Águila y Alma Llanera de Pedro Elías Gutiérrez con Margarita Romero en grabaciones realizadas para discos Pirles en la década de 1940 con el acompañamiento de la Orquesta Tropical del potosino Antonio Escobar. Dice Gabriel Parellón en su diccionario enciclopédico de música en México que Antonio Escobar hizo sus estudios musicales con su padre. Se radicó desde muy joven en la Ciudad de México. Fue colaborador nada más y nada menos que de Agustín Lara, Gonzalo Curiel y el doctor Alfonso Ortiz Tirado en la radiodifusora XCW, La Voz de la América Latina desde México. Sus arreglos y composiciones fueron difundidos por la radio desde los años 30 y más tarde por la televisión. De su voluminosa producción sobresalen las canciones Conga Azul, Mi Devoción, Niebla, No Encadenes Mi Vida, Qué Puntada, Set y Volvió el Charleston. Toño Escobar no solo fue intérprete de danzones con sus orquestas, que por cierto lo hacía de forma excelente, ya que incursionó en casi todos los caminos de la música, la de salón, la de teatro de revista, la romántica y más, como lo hemos estado compartiendo en este programa. En 1939 conformó su Orquesta Tropical y en 1952 el grupo Toño Escobar y sus Locos, que cuando grababa danzones se escuchaba la frase ¡Ey familia! Antonio Escobar fue de los primeros en grabar jingles para la radio, que ahora conocemos como anuncios publicitarios o comerciales. Asimismo, llegó a acompañar en giras por Latinoamérica a Pedro Vargas, José Mojica, Juan Arbizu, Fernando Fernández, Miguelito Valdés, Toña la Negra, María Luisa Landín, David Lama, Pedro Infante, Jorge Negrete, Chucho Martínez Gil, las hermanas Águila, entre otros artistas. No me digas la verdad, engáñame, y solo así podré vivir feliz. No te importe mi dolor, engáñame, es un favor que espero más de ti. Tú sabes que solo con decirme que tú ya no me quieres, destrozarás mi vida. Prefiero

Daniela, la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya a porrear. No le gusta que yo vaya a la cumbiamba, pues se pone muy celosa por mi modo de bailar. Yo le digo, Micaela, Micaela, Micaela, trae las velas que nos vamos para el mar. Para bailar con Micaela, oiga compa, toque tu porro, porque es el ritmo que enamora, oiga compa, toque un porro, hasta que se venga la aurora, oiga compa, toque el porro, para bailar con Micaela. Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya a porrear. No le gusta que yo vaya a la cumbiamba, pues se pone muy celosa por mi modo de bailar. Yo le digo, Micaela, Micaela, Micaela, trae las velas que nos vamos para el mar. Para gozar con Micaela, oiga compa, toques un porro, porque es el ritmo que enamora, oiga compa, toques un porro, hasta que se venga la aurora, oiga compa, toques un porro, para gozar con Micaela. Que yo vaya a la cumbiamba, pues se pone muy celosa por mi modo de bailar. Yo le digo, Micaela, Micaela, Micaela, trae las velas que nos vamos para el mar. Oiga compa, toques un porro, para gozar con Micaela. Oiga compa, toques un porro, porque es el ritmo que enamora. Oiga compa, toques un porro, hasta que se venga la aurora. Oiga compa, toques un porro, para gozar con Miquelita. Disfrutaron de los temas Engáñame de Rafael Hernández con la yucateca Rosa María Alam, El Danzón La Barca de Oro, tema de Canción Mexicana de Abundio Martínez Magos, y El Porro Micaela de Luis Carlos Meyer con el boricua Johnny López, con el acompañamiento de la Orquesta Tropical del Potosino Antonio Escobar. Para concluir, amigos, no tenemos la fecha del deceso de este gran músico, sin embargo, es inigualable el legado artístico que nos dejó. Muchas gracias por su atención, también al equipo de trabajo conformado por María del Socorro, Rodríguez Torres en la presentación y locución, Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Los dejamos con los temas Sinfonía de Alston y Fernández con Margarita Romero, y Las Guarachas, La Televisión de José Carbó Menéndez y Fergo con Johnny López, y Acabaste de Valencia y Pufami con Mar Gallergo, los tres con la Orquesta Tropical del Potosino Antonio Escobar. ¡Hasta luego! oigo sonar. Llegas tú y el rumor así se transforma en mí, en un cantar. Al hablar, la música crece más. Un sonar que es nada si tú no estás. Sinfonía, eres tú. Creo que eres tú mi sinfonía. Televisión, pronto llegarás, yo te cantaré y tú me verás. La televisión, pronto llegarás, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mujer, vísteme bien, que voy a transmitir. Ya no hace falta tener buena voz, no, hay que lucir figurín. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Cuando yo salga en la televisión, a pedacito, no voy a alcanzar. Todas las chicas tendré yo a montón, por mi tipo sabrosón. Ay, mira, nena, mi corbatita, yo te canto, vida mía. Ay, cuando llegue la televisión, la televisión pronto llega, yo te canto suavecito, así mi nena y tú gozarás. Pobrecito de los peitos, ay, cuando llegue la televisión. ¡Ay! ¡Vamos! La televisión pronto llegará. Yo te canto la barca de oro, así mi nena y tú gozarás. La televisión pronto llegará. Yo te bailo el botecito, ay, qué bueno, y tú me verás. La televisión pronto llegará. Ay, qué bueno, mi nena, qué bueno, cuando llegue la televisión. La televisión pronto llegará. Mi nena linda, yo te bailo tan bonito y tú me verás. Thank you. Anoche dijiste no, no, no, yo no puedo bailar ese son. Pero te paraste y fue un ciclón que azotó a toda la población. Acabaste, lo rompiste todo, acabaste bailando este son. Acabaste, te lo llevas todo, acabaste gozando este son. Tienes dinamita o no sé qué en la cinturita, mi nene. Cada vez que bailas este son, acabas con todo el vacilón. Acabate, lo rompiste todo, acabate bailando este son. Acabate, te lo llevas todo, acabate gozando este son. Bailan mi son, cogen un vaivén muy sabroso, y cuando les paro de cantar, enseguida empiezan a gritar. Acabate, lo rompiste todo, acabate bailando este son. Acabate, te lo llevas todo, acabate gozando este son. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.